Emprendimiento. Y en nuestra sección de emprendimiento nos acompaña Joaquín Marcano. Él es director de Plan A, que ofrece un sistema de clases particulares a través de Internet. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. A ver, este Plan A, así se llama, Plan A, es correcto, un emprendimiento. ¿En qué consiste este emprendimiento? Mira, en primer lugar, somos más que un emprendimiento, pues somos un emprendimiento social. Y esa parte social en realidad está en el centro de cómo se originó el proyecto. Para explicar un poquito más lo que significa esa parte social, nosotros no solamente somos una plataforma en donde brindamos la oportunidad a las personas que quieran dar clases de mostrarse y las personas que la quieran recibir de recibirlas, sino que además implementamos un sistema que se llama el compra uno y regala uno. En nuestro caso se llama el una clase por una clase. Es decir, cada vez que tú compras una clase a través de nuestra plataforma, nosotros regalamos una clase a una persona que no tenga, digamos, los medios para poder recibir educación. O sea, básicamente lo hacen para poder llevar educación gratuita a los que lo necesitan. Exactamente. Aprovechando el apoyo de aquellas personas que sí pueden pagar por este tipo de educación y que también la están requiriendo. Así es. Así es. Hoy en día nosotros hemos dado cuenta que el sistema educativo no solamente está fallando por temas de que no hay mucha calidad en la educación, sino que también siempre ha fallado, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial, en términos de acceso. El tema es que es complicado hacer llegar ese acceso sin perder la calidad. Uno generalmente tiene que decidir en o llegamos a muchas personas a baja calidad o llegamos a pocas con mucha calidad. Y nosotros queremos romper ese sistema con este modelo. Precisamente que sea de calidad y que llegue a los que la necesitan y a aquellos que la pueden pagar, que también la necesitan, obviamente. Exactamente. A ver, ¿dónde encontramos la información? ¿Es una página web? ¿Cómo funciona la página web? ¿Qué tipos de clases dan? ¿Qué tipo de formación dan? ¿El Ministerio de Educación avala este tipo de formación? ¿Cuál es el propósito? Ok, la página web es www.clasesplana.com. Ahí uno se puede registrar. Ahorita estamos en modelo de prueba. Ahorita estamos todavía en un proceso beta. Sin embargo, te puedes registrar y nosotros te enviamos una invitación. Repite la página www.clasesplana.com. O nos pueden seguir en las redes, @clasesplana, en cualquiera de las redes. Nosotros ahorita estamos en un servicio, en un modelo de prueba. Estamos básicamente probando el modelo. Queremos ver si existe esa demanda en el público y así nosotros poder sostener estas otras clases. Sin embargo, ya desde septiembre nosotros estamos impactando en el Atillo, en las comunidades rurales, a través de una organización aliada que se llama Relevo. Ajá. Si están yendo a las comunidades rurales y estamos dependiendo de la tecnología, en este caso de una buena conexión y de un equipo que me permita recibir la clase, ¿cómo lo están haciendo llegar precisamente a esos sectores populares? Ok, las clases sociales, es decir, las clases que damos en aquellos sectores populares, no son digitales, no son presenciales, en un grupo de aproximadamente 15 alumnos con algunos profesores, algunos voluntarios y otros que sí ofrecen su servicio. Y las clases digitales las dan a aquellos que las puedan pagar para luego con eso cubrir económicamente las clases en esos puntos o en los sectores rurales. Exactamente, es así, aunque la salvedad está de que las clases no necesariamente tienen que ser virtuales o digitales, solamente el método de conseguir o conectar a los profesores con los estudiantes. A ver, ¿dónde estaría la demanda de este tipo de servicio? ¿A quién crees tú que le interesa este tipo de servicio de formación? Además, me gustaría saber a qué nivel académico está llegando, es decir, nivel primario, nivel bachillerato. Ok, la mayoría de los estudiantes ahorita que tenemos están en bachillerato, la gran mayoría, que en realidad se alinea mucho con la gran mayoría de las personas que requieren o buscan clases particulares. También la mayoría de los alumnos que tenemos ahorita son de, digamos, clase media o clase media alta. Sin embargo, nosotros queremos abrir las puertas a absolutamente todas las personas que quieran formar parte de esta plataforma. Nosotros buscamos específicamente personas que quieran ayudar o que sepan que hay muchas otras personas que no pueden recibir el mismo acceso a educación que ellos tienen y quieran contribuir con un poquito. Ok. ¿Esa contribución sería a través del pago de sus clases o un aporte adicional? Es a través del pago de sus clases, sin embargo nosotros abrimos la puerta a cualquier aporte adicional. Hay mecanismos en los cuales nosotros manejamos eso. A ver, ¿en qué materias o en qué áreas dan o forman? ¿Quiénes son los profesores que están dando estas clases? La mayoría de los profesores son estudiantes universitarios o personas que ya están dando clases en los colegios. Para nadie es un secreto que la educación en el país está muy subpagada. Por lo tanto, muchos de estos profesores tratan de ver cómo redondearse al final la quincena o el mes dando clases particulares. Entonces, o sea, que entonces estamos hablando de una ayuda que va a distintos actores. En este caso, los niños que realmente necesitan la educación y la formación, pero también los profesores, que eso no es mentira, por eso ha habido tanta migración de talento y de gente capacitada para formar a otros, que necesitan pues complementar sus ingresos y que se prestan para dar este tipo de formación. Eso es correcto. Sí, nosotros buscamos ser un frente, digamos, de multiayuda a distintas facetas de la sociedad. ¿Existe este tipo de modelo en otros países? En nuestro conocimiento no existe y lo hemos buscado. O sea que ustedes serían pioneros. Seríamos pioneros en utilizar este sistema que en inglés se llama el buy one, give one, o compra uno y dona otro en la educación. A ver, ¿y ustedes están pensando o ven que su modelo pueda ser avalado por el Ministerio de Educación de alguna manera? ¿Es esto necesario? Mira, nosotros sí lo buscamos, sin embargo nuestros acercamientos al ministerio han sido un poco complicados, pues el ministerio no quiere aceptar que las personas requieren de una educación más adicional allá que la formal, correcto. Entonces ellos básicamente se hacen la vista ciega a cualquier iniciativa como esta. Ciegos, sordos y mudos ante este tipo de iniciativas que, bueno, lo que pretenden realmente es sumar. En estos momentos que están en un plan beta, ¿cuáles son las materias que están dictando? Hemos dictado ya clases de matemática, de castellano, de inglés, de física, entre otras, pero esas son las más demandadas. A ver, entiendo que el proyecto tiene varios premios, incluso del Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos recibido muchísimo apoyo de varias fundaciones, sobre todo la Fundación Ideas, ese fue uno de los comienzos de los primeros premios que nosotros recibimos. Ellos nos ayudaron a convertir esto en un proyecto real, porque ahí en ese momento era solamente una idea, y lo construimos en un proyecto serio. Luego lo empezamos a escalar y a construir un poquito más, y participamos en esto que se llama el Impact Hub Fellowship, que está patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y eso es un programa de incubación de más o menos tres meses, y cuando ganas el premio, ellos te dan un poquitico de fondos y te dan también toda la asistencia necesaria por otro periodo más de 9 meses. Qué bueno. A ver, ¿tienen pensado expandir esta iniciativa a otros países del continente? Mira, sí, el problema que estamos viviendo aquí en Venezuela no es un problema único de Venezuela. O sea, muchos países en Latinoamérica y en África, por ejemplo, tienen el mismo tema de esa brecha educativa entre las personas que tienen acceso y las que no. Y además, si vemos el mundo como una globalidad en conjunto, pues el mundo en sí también tiene este problema. Hay mucho acceso a educación de calidad en Europa, en países desarrollados, y hay falta de acceso en países del tercer mundo. Entonces nosotros básicamente podríamos conectar a una persona en Europa o en Chile y que eso financie una educación, digamos, aquí mismo en Venezuela, o puede ser en África o en Perú. Sí, bueno, la idea es hacer crecer y conocer esta iniciativa para que precisamente ustedes puedan cumplir con ese objetivo social que es muy bueno. Y yo digo un objetivo social de doble vía, para los educadores que necesitan mejores ingresos y para aquellos que no tienen acceso a la educación como tal. Exactamente. ¿Algo que quieras agregar que no se haya dicho? Bueno, me gustaría volver a repetir las redes para aquellas personas que tengan alguna pregunta nos puedan contactar por ahí. Las redes son @clasesplana y la página web es clasesplana.com. Y a ver, ¿cuántos niños se han visto beneficiados? ¿Cuántos niños de bajos recursos se han visto beneficiados con este trabajo que ustedes están haciendo? Ok, desde septiembre ya nosotros tenemos un grupo, pues nosotros estamos pendientes de ayudar a las personas desde una forma un poco más horizontal, digamos, vertical o profunda y no tanto horizontal. Entonces, tenemos clases de aproximadamente 70 niños que todos los sábados han recibido clases a través de esta organización que se llama Relevo, que es una organización aliada. Y entonces todos los sábados ellos reciben clases de castellano, de matemática e inglés. Dos horas de matemático y una de cada una de las otras. Qué bien, bueno, los felicito. Estuvimos conversando con Joaquín Marcano, director de este emprendimiento que se llama Clases Plan A, ¿correcto? Clases Plan A. Sobre esas clases particulares que ellos están dando a través del internet para conseguir recursos para ayudar a las poblaciones desasistidas con respecto a lo que se refiere a la educación.